Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Hablando y cooperando. Iniciamos. Este programa llega a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55 45 06 71 14. Hablando y Cooperando, aquí en La Voladora Radio, XHSA 97.3 en FM, en Amecameca, en franca rebeldía. Nuestros contactos en cabina, 597-978-5252. En WhatsApp nos encuentran en el 55-4061-5459. Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, y nuestra página web www.lavoladora.org. Neuróticos Anónimos nos ofrece una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2 de Chalco da orientación gratuita. Mayores informes al 3092-1246, atención de 7 a 20, 30 horas. Alcohólicos Anónimos, en su oficina intergrupal Paso 12, también ofrece orientación gratuita. Para mayores informes, contáctese al teléfono 55-83-08-19-23, atención de 10 a 18 horas. Atzingo Automotriz, ahora cumpliendo con la normatividad de sana distancia, de higiene, es un centro de mecánica automotriz en donde se ofrecen servicios de mantenimiento preventivo y de reparación de automóviles. Ellos están, pues como su nombre lo indica, ahí en Atzingo. Por favor, comuníquese al 55 44 50 01 847, Atzingo Automotriz. Bien, son muchos los temas que tenemos que platicar el día de hoy, por sobre todos ellos, el hecho de que qué vamos a hacer en este país. Tenemos nosotros, pues, programada una recuperación económica, ¿verdad? Una recuperación económica que no es fácil, que se ve lejana y que, de acuerdo a lo que tenemos en disposición, no tenemos datos de cómo se vaya a hacer. Le platico. Thank you.

una disculpa, tuvimos un corte en el teléfono y no pudimos continuar, pero ya estamos de regreso. Les platicaba, o más bien les quería yo platicar a ustedes de lo que sería la recuperación de nuestro país en materia económica. Estamos pues en pleno efecto de la pandemia, sobre todo en el centro de la República, en el centro económico, social y geográfico, un poquito más al sur geográficamente, de la República. Y pues nos vemos aquí con el hecho de que prácticamente tenemos una situación de detención de la economía, que no es absoluta. Fíjense, hoy día de los Reyes hay preocupación por los Reyes que compran y por los Reyes que venden. Me referían de, pues, personas de Amecameca que no encontraban juguetes, pues, para ayudar a los Santos Reyes a repartir su carga anual. Pues, por una aplicación verdaderamente excesiva de la ley. Mismo caso, aquí haciendo un paréntesis, que podemos hablar de, sobre todo, la delegación de la Policía Estatal aquí en Amecameca, que va a generar, parece, un paro del transporte público para el próximo jueves. No sabemos bien cómo se resuelva eso, pero lo que yo sí les puedo decir es que ha sido una feria y sí un gusto de estas personas deteniendo hasta el aire en pues retenes que hacen donde se les pega la gana por el simple hecho de detener gente y sacarles dinero. Muy mal, por cuanto a la delegación de la Policía Estatal en AMI. De verdad, ojalá rindan cuentas. No puede hacerse eso, ni se puede estar abusando de la gente en esa forma. Bien, volvemos a nuestro tema. Y les decía, es muy difícil que en esas condiciones vayamos a tener una recuperación económica. Tenemos el asunto de la instalación del tianguis, que más bien va a ser desinstalación del tianguis. Mañana no va a haber tianguis aquí en la Meca, pues porque simplemente se van a observar las medidas de sana distancia. No así en los centros comerciales que persisten abiertos. De verdad, yo sí me pregunto, ¿cuál es la incidencia económica de los centros comerciales en la región? Sí es importante, sí es fundamental, pero no se compara con lo que es el tianguis, que aparte de tener esta función económica, cumple una función cultural y una función georreferencial. Después, el tianguis se anexa en esta región, al igual que en Ozumba y los demás lugares, en donde se realizan diversas operaciones, aquí sí, de importancia regional, y lo mismo sucede en todos lados. Y esto, de verdad, pues podría ser un tanto anecdótico, un tanto, pues, que llama a la cuestión del pánico por la pandemia. Pero no, señores, estamos ante un fenómeno verdadero. verdaderamente preocupante. Les refería yo que el pasado 11 de noviembre, ¿verdad?, en la Tapicúa 11 de 11, presentó una conferencia de prensa el presidente del Banco de México, el gobernador, perdón, del Banco de México, don Alejandro Díaz de León. Y en esa conferencia, pues yo vi verdaderamente una oposición socrática de don Alejandro Díaz de León. Todos sabemos que Sócrates fue aquel sabio griego, inventor, bueno, no, más bien descubridor de la forma en cómo dialogamos los humanos por medio de la dialéctica, ¿verdad? Entonces, Sócrates decía muy sabiamente: yo solo sé que no sé nada. Y así don Alejandro Díaz de León presentó el informe trimestral correspondiente a septiembre, a diciembre de 2020. Y fue lo que nos vino a decir don Alejandro, acompañado de todos los vicegobernadores, ¿verdad? Nos dijo que solo sabía, que no sabía nada. Nos presentan un informe basado en los datos de crecimiento de otros países, comparativos muy, muy, muy interesantes. Pero que resulta que con respecto al país, pues no tenemos nada en concreto. ¿Qué les platico? Nos hablan de que el crecimiento, si se llega a dar, va a ser inercial. Es decir, que de acuerdo a lo que nos empujen otras economías, pues vamos a crecer sin tener un acceso general a esto. Pero más preocupante es el hecho de que solo tenemos en el internet acceso a un video en donde, repito, se presentan todas estos indicadores, etcétera, pero no tenemos los indicadores en la página correspondiente al Banco de México. Gente tan competente, gente tan, pues, educada en todos sentidos, tanto son amables, como pues han tenido una participación destacada en las escuelas a donde han ido, y no tienen ellos ningún punto de referencia de cómo va a crecer nuestra economía. Y eso sí, ya me está empezando a preocupar. El segundo hecho es que pues se sigue manejando el criterio económico como si solo existieran dos sectores en la economía: el sector público, lógicamente, como sujeto activo, que es quien da las declaraciones, y el sector privado. Pero la política con respecto a los ejidos, a las comunidades, a los sindicatos, a las cooperativas y a todas las empresas de la gente que vivimos de nuestro trabajo, siguen siendo los grandes ausentes en el tema económico, a pesar de que aquí sí estos datos son de los pocos ciertos que tenemos. El sector social le da empleo al 85% de la población. Es decir, o bien el sector social genera ese empleo, o bien la gente trabaja en empresas de su propio trabajo. Nada más calcule usted, y que no tengamos ninguna referencia al sector social, eso sí es verdaderamente preocupante y llama mucho la atención. ¿Cómo vamos a crecer sin el sector social? Es entonces la pregunta. Si tenemos una tasa de desempleo, pues yo no diría confesada, pero sí una tasa de desempleo real, reconocida por el gobierno, de aproximadamente 15 millones de personas que deberían de estar trabajando, o que, como dice el indicador, si les ofrecieran un trabajo de inmediato, lo aceptarían. 15 millones de personas que necesitan sostener a su familia. ¿Conoce usted empresas que vayan a sostener esa cantidad de personas? ¿De verdad? Hay en México un sector empresarial capaz de emplear a 15 millones de personas. Pues no, la verdad que no. De ahí que la única solución es que nos sigamos empleando entre todos. Sin embargo, pues, en lugar de establecer medidas enérgicas en los tianguis para que la gente salga adelante, no, pues mejor los quitamos, ¿verdad? Mejor los quitamos, y qué vamos a estar haciendo en adelante, ¿verdad? Pues simplemente esperando que las grandes cadenas comerciales nos vengan a resolver el problema. Y vamos, las cosas están ya en la puerta. Usted va a la cadena comercial y se va a encontrar con que el reetiquetado es una realidad. Vamos a encontrar litros de leche arriba de los 20 pesos, ¿verdad? Refrescos que ya no traen su envase de PET, ahora ya hay que adquirir la botella y estarla cambiando y dejar importes, pues como era en aquellos mis tiempos. Y descaradamente la empresa transnacional pues nos dice que es para proteger la ecología, lo cual realmente me mueve a mucha risa. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Pues simplemente que no hay control y que se ha abdicado a favor de intereses realmente creados. Obviamente llena de esperanza que se haya nominado a Tatiana Cloutier como una secretaria de Economía, que suponemos va a ser quien resuelva problemas, pero creo yo que no es este el medio para resolver los problemas. Si no hay actividad económica, señores, olvídense del mercado. Y si no hay mercado, olvídense de que haya forma de generar el dinero, el empleo, y que podamos seguir adelante con cualquiera de los proyectos de los planes generales. llama mucho la atención, no porque lo critiquemos, porque así deben ser, las cantidades multimillonarias invertidas en las vacunas contra el COVID. Qué bueno que todo mundo se vacune. Definitivamente, qué bueno. Pero estas cantidades empleadas en las vacunas, ¿dónde se van a regenerar si no hay mercado? Vamos a tener una inversión multimillonaria en la elección de este 2021. Qué bueno que así sea. Nunca está de más gastar en la democracia, pero sí está de más que ese dinero no tenga un resultado evidente, perdón, de la regeneración de la economía. ¿Sí? Ese es el grave, el gravísimo problema. Pero aquí vamos a otro punto. A mi querido auditorio, sabemos que no está correcto lo que se está haciendo en los diversos niveles de gobierno, no está correcto. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora para salvaguardar nuestra economía? ¿Qué vamos a hacer? Seguimos haciendo lo mismo como en la época de Pedro Infante, ¿verdad? En la cual, pues si vendemos bien y si no tan bien y todos ahí contentos y agarrando el fin de semana para agarrar la farra y el cotorreo y todo muy simpático, ¿no? Pero no estamos haciendo nada para realmente generar una opción que nos permita sostener correctamente a nuestras familias, a nuestra economía y a nuestro entorno. Esto no se está dando. Y no se está dando porque seguimos con una idea ahí de que pues somos individuales y a los demás les importa poco lo que hagamos o no hagamos. ¿Sí? Definitivamente. Vamos a encontrar ya a la puerta de la casa, ¿verdad?, el problema del encarecimiento, que también don Alejandro Díaz de León decía que se venía una tendencia a la inflación, así lo marca, ¿verdad?, pero ya está aquí la inflación, y repito, la inflación está de la mano con el reetiquetado de los precios. Normalmente el fenómeno inflacionario comienza por un encarecimiento de la mano de obra, pero aquí vamos a encontrar un encarecimiento de los precios y de los productos por virtud de un manejo evidentemente especulativo. Y si a eso le sumamos que no hay tianguis, el comercio se encuentra de reducido, que inclusive las personas que sacan a vender juguetitos o roscas de Reyes para estos días se van a ver muy limitadas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que se está arrojando a la gente a las manos de la especulación. Ahorita los Reyes Magos, si no van a comprar a las tiendas de descuento, va a ser muy difícil que encuentren artículos para satisfacer el legítimo gusto de los niños. ¿Eso es lo que queremos? Por favor, señores del gobierno, tantita lucidez, tantita inteligencia. Nadie gana nada con que se estén ocultando los datos. Pero lo más preocupante es que quizás no se estén ocultando los datos y quizás la verdad es que no haya datos. yo sé de mucha gente muy competente, profundamente comprometida con su trabajo en el gobierno. No todos son emisarios del pasado, no todos son fifís, no todos son conservadores. Gente que se ha quedado sin empleo y que eran los encargados de controlar todos estos fenómenos económicos. Seguimos viviendo en el cotorreo, en la buena onda, pensando, claro, se corrige solo, ¿verdad? En unos términos que ni siquiera los clásicos ingleses de la economía del siglo XVII se hubieran atrevido a afirmar. Pero no nos damos cuenta de que esto necesita ser controlado. Repito, asómese usted, así sea a la tienda más cercana, y va a ver que las cosas han subido y que no hay ningún control para ello, pero que ni siquiera tenemos la idea ni los indicadores de cómo se va a manejar esto. El señor Sheffield, el señor procurador del consumidor, a mí me cae bien, es un tipo agradable, ¿verdad? Pero con los mecanismos que hay, no veo cómo se van a controlar estas cosas. Y esto es verdaderamente preocupante. Verdaderamente preocupante porque no solo no va a haber recuperación así, sino que vamos al decrecimiento. Y vamos al decrecimiento porque se están estrangulando los mercados. ¿Qué les puedo decir? De las centrales de abasto, a donde pues trabajamos a diario, simplemente no llega la gente a comprar de tantas restricciones que hay. ¿Y cuáles son las principales restricciones? Vuelvo al asunto, los retenes en todas las ciudades y en todos los lugares de la República que impiden que gente que legítimamente ha cosechado el fruto de su trabajo y que lo ofrece como proteínas para la población, toda esa gente no pueda llegar porque simplemente hay una punta de bandidos, y perdón que lo diga yo así, sacándoles el dinero en todas las carreteras. La gente se tiene que poner a las orillas de las carreteras a vender lo que no puede vender en los mercados. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos una política verdaderamente criminal y orientada hacia eso, que no puede seguirse sosteniendo. No es que uno esté en contra de la 4T. En efecto, estamos a favor de un gobierno que realmente analice los anhelos de la gente, pero no a favor de un gobierno que permite que los privados hagan lo que se les pega la gana. Yo sí me pongo a ver, porque sé cuánto gana la gente en Banco Azteca, porque sé cuánto gana la gente en Electra, porque sé que no tienen condiciones laborales y que son obligados a trabajar en las formas más decadentes que se le ocurra, ¿no? Y sin embargo, esas formas decadentes son alentadas. Pero la gente que se quiere ganar un pesito, muy honestamente, no tiene ese chance. Así no vamos a poder ir a nada. Eso sí se los comento yo con la mano en el corazón, y me pregunto cómo se le va a hacer para darle empleo a una población que no lo tiene. ¿Cómo se le va a dar empleo a una población que sí trabaja mucho y que no obtiene los ingresos que merece? Bien, regreso en un momento para despedirme. Muchas gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz.

Vamos a entrevistar también a líderes agrarios, a líderes laborales, vamos a entrevistar a personas que manejan empresas sociales y que día a día están saliendo adelante. Esta es la idea que tenemos nosotros de ofrecer un panorama más amplio para usted acerca de qué podemos aprovechar para salir adelante. Obviamente en este punto nace la idea de marcos jurídicos verdaderamente aptos para la gente y que no sean estos códigos penales llenos de cortapisas, llenos de problemas para todo el mundo que quiere pues simplemente generar una fuente de riqueza para los demás, repito, frente a la permisividad y la chacotería y tan sensacional que se establece para todo el que quiere romper la ley desde la iniciativa privada, a la hora que una persona honesta quiere, digamos, un señor que tiene una miscelánea que quisiera meter también fruta y verdura, no le quiero platicar la cantidad de problemas, de requisitos que va a tener que llenar. Bien, hacia todo esto nos vamos a orientar en estos programas, a buscar las soluciones que podemos tener en forma cotidiana para sacar adelante los problemas que se nos presentan. Por lo pronto yo sí le recuerdo, señor, en una época de inflación como esta, no vaya a comprar a donde esté caro por el simplemente hecho de que, pues ahí está, agrúpese con sus amigos, vayan a comprar a mayoreo, repartan entre sus vecinos, gánense dinero, gánenselo honestamente, no nos estemos quejando de que pues no nos está cayendo la lana. Mientras más participación tengamos entre todos, más rápido y mejor vamos a salir adelante. No nos esperemos a tener situaciones críticas en la familia. Échele ganas, voltee a ver, de todos sus vecinos, yo le juro, ha de haber alguien que le caiga bien, uno, aunque sea. A lo mejor todos los caigan, no, pero debe haber uno que sea buena gente, y con ese podemos platicar, y al rato van a ver cómo podemos generar ese mercado interno que merece, que necesita este país. Es la única forma en cómo se va a salir adelante. Todo el mundo voltea a ver y, ay, los chinos cómo lo hicieron, y los hindús cómo lo hicieron, y los japoneses, y los gringos, y los ingleses, y todo el mundo son bien abusados porque tienen un mercado interno. Pero aquí nos dedicamos a golpear el mercado interno todos los días y a estar mandando dinero hacia el extranjero, comprando cosas que a lo mejor no son los que estrictamente necesitamos, ni las que resuelven nuestros problemas, pero estamos muy felices de estar moviendo las cosas así. Finalmente, un llamado a las autoridades para que entiendan que los habitantes no somos sus enemigos. Vienen ya las elecciones. Muchos de ustedes se quieren reelegir. Y si no, están bien con la gente, no se van a reelegir ni van a hacer un recuerdo grato. No basta solamente con ser honesto ya. Tenemos que dar soluciones a los problemas surgidos por la realidad histórica. Nadie quiso la pandemia, ahí está. Y solo